vamos a continuar con otro tema que va a cantar Ana, que es también otro estándar, y de un compositor que se llamaba Josep Cosma, y el tema se llama Las hojas muertas, o Autumn Leaves, o también en francés, y lo vamos a de Feville y Mofre. Gracias, vamos a ver todos los idiomas. Lo va a cantar Ana. Hay profesores de la escuela, hay gente de otras ciudades, de cerca de Pinto, Y bueno, la verdad que funciona muy bien, gusta muchísimo en todos los sitios y bueno. Y, pero que sepáis, es una cosa que se hace, ha nacido en la escuela de música de allí. Y bueno, y simplemente porque sepáis que salen cosas muy bonitas allí en la escuela de música. Y esta es una de ellas. A ver lo que se me decía yo ahora. ¿Qué era? Sí, que venía. Bueno, vamos a continuar y simplemente comentaros. Ah, bueno, sí, os iba a comentar de Ana, pues que Ana es una muchacha que en su día hizo algo con la música, estuvo cantando, ella ha estudiado baile clásico, ha bailado de forma, sí, casi, bueno, sí, profesional, pero bueno, en su día pues tuvo una hija, entonces decidió pues dedicarse a cuidar a su hija, entonces no se ha dedicado profesionalmente, pero vamos, le sobran razones, ¿no? Así que ahora está con nosotros y bueno, se está trabajando y así que eso es lo que hacemos.